Hola Paola. Prudencia Ayala fue una salvadoreña humilde que en 1930, sin ninguna preparación académica, pero consciente de sus derechos, retó al sistema sociopolítico de la época al postularse como candidata a la presidencia de la República, convirtiéndose así en la primera mujer en El Salvador e Hispanoamérica en proponerse para esa investidura.